Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. Estamos escuchando la cortina que caracteriza a la columna del señor, del licenciado Alberto Farías, hablando con propiedad. Horizontal. No, yo estoy sentada, ¿no? Usted sabe que salió... Hay algo que no me va a poder creer. A ver. La Liga Antidengue. Ay, me sonó así como... La Liga Antidengue. Esa es algo así como la Liga de la Justicia que ve mi hijo. Exactamente, la Liga de los Justicieros. ¿Sabe lo que es la Liga Antidengue? No. La Liga Antidengue ya está en marcha, dice la noticia. Sí, Epa. Sí. Porque de esto se trata esta columna, justamente hablando con propiedad, de la noticia imprevista, de la noticia improvisada, de la noticia de la propiedad horizontal. La noticia insólita. La noticia insólita, ser. De alguna manera. Ya hubo algo que se llamaba parecido. Ya hubo, bueno, sí. Se acerca el fin del invierno, y con este, con el invierno, ¿cierto? Este es el invierno. Del periodo de preocupación de los porteños, dice acá la noticia, y también de los marplatenses, por el periodo de contagio de dengue. Ahora, ¿qué tendrá que ver esto con la propiedad horizontal? Bueno, dígame, fíjese, no sé, no entiendo. Los ministros de Salud de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, junto con el secretario general de la gobernación bonaerense y el secretario general del sindicato, y ahí viene, de encargados de edificio, Suter y H, suscribieron un acuerdo para preparar a los trabajadores de ese sector. Es decir, que los encargados van a salir a cazar mosquitos. De esto creo entender yo, o capaz que no es así. Justo había uno. Sí. Bueno, rápidamente le digo que a través de la subsecretaría de emergencia, el ministro... el ministerio, digamos, el doctor Montenegro brindará cursos y talleres de capacitación a los encargados de edificios afiliados al gremio en cuya sede se firmó el acuerdo, a través del que recibirán formación para identificar zonas de riesgo en los edificios, es decir, zonas que pueden estar justamente generando potenciales reservorios de los huevillos del Aedes aegyptus. ¿Sabe qué es el mosquito? El Aedes. Sí, el Aedes, aegyptus. Bueno, está acá, no está en Egiptus. No está en Egiptus. Bueno, sí. ¿Y esto para qué? Para facilitarles la atención de denuncias que ayuden a combatir el vector de la enfermedad a través de un número de teléfono. Hoy, dice el funcionario, o no sé quién dice, Montenegro dice, hoy estamos dando un claro ejemplo de lo que los estados con mayúscula, pueden hacer cuando hay voluntad política para coordinar acciones y trabajar. Bla, bla, bla. Bueno, no sé. Sí, lo importante es que los encargados de edificios van a salir a cazar. A descacharrar. A descacharrar. A descacharrar. Y nos vamos. Las voces del consorcio. Un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal.